amanecí en mi casa sin carne en el garabato, sin topocho, sin café, sin panela pa'l guarapo. Mi mujer estaba muy brava y rezongando en el cuarto, murmuraba, maldecía y con un solo zapato, porque el otro lo tenía pegándole a los muchachos. De vez en cuando decía, ¿a dónde se iría Donato? Yo sentado en un pilón, escuchando el alegato, y cuando salió y me miró, se sorprendió de insopacto. Levantó la voz y dijo, aquí está este mamarracho, sinvergüenza, descarado, que parece un mono manso. Quien lo ve hecho el motolito, dirá que no quiebra un plato. No sé cómo pude yo casarme con este emplasto. Si no deja esa flojera, me voy a buscar otro macho. Esas frases a mi vida causaron un gran impacto. Sentí que mi corazón iba a sufrir un infarto. Dejé el pilón y flojera y me levanté de un salto. Hice un hueco en el soropo y reventé como un taco. Le puse la mano a un rifle, a un machete con un saco, y le dije a Jesucristo, repárame aunque sea un mato, porque si llego sin nada, ese sería mi fracaso. Todavía medio asustado, me encaramé en un zarapio y alcancé a ver un venado amolándose los cachos, y en la rodilla y los codos me fui arrastrando un pedazo, y cuando le llegué cerquita, por ahí a unos 20 pasos, le hice un tiro y lo pelé, chico, después de gatearlo tanto. Dije, no puedo rendirme, a Santa Rosa o al charco. Y pensé para mis adentros, si no me fallan mis cálculos, de aquella punta de mata debo de traerme un báquilo. Cargué la escopeta y dije, por aquí mismo me espanto. Y en el raudal de la perra volaba un gabán bien alto, con deseos de dispararlo, pero pensé, no lo alcanzo. Caminé más adelante y miré un cordón de patos. Dejé escondida la franela, el machete con el saco. Puse una rodilla en tierra, cerré el ojo y jalé el gato. ¡Pam! Miren, maté mucha zamurita, garza, paleta, tautaco, guire, cotúa, carretero, aruco y pájaro vaco. Agarré esa bichamenta y la metí entre ese saco, y como Dios me ayudó, me la subí al espinazo. Mi mujer estaba pendiente, vigiando desde un acacio, y cuando vio que yo venía, les dijo, vamos muchachos, allá arriba viene un bulto y parece que es Donato. Ella salió a recibirme entre carreras y saltos, me dijo, traigo esta vara, te ayudaré a llevar algo. En tanto que me secaba todo el sudor como un trapo, decía, tan bueno mi viejo y yo tan mal que lo trato. Tú sabes que soy así cuando salgo en embarazo, y sonriendo me decía, ¿qué tal si no te amenazo? Es mejor un susto a tiempo que un consejo a cada rato. Yo la miré fijamente y en vez de darle un aplauso, le dije, mira mujer, yo te voy a ser bien franco. Tanto da la ola en la orilla hasta que tumba el barranco, y a ti ya se te olvidó que yo era un hombre borracho y que llegaba a la casa tan solo a darte maltratos. Hoy que le sirvo al Señor, los pleitos me causan asco. Discusiones entre esposos, los detesto, los rechazo. Para arreglar un problema, nada más lindo que el diálogo. Tantos detalles bonitos y tú los pasas por alto. Te arrullo con mi bandola, yo te mimo entre mis brazos. Cuando estamos en la mesa, te dejo un poco entre el plato. Dices que te buscas otro solo por salir del paso. Claro, porque sabes que la pulga se ve